Esta grabación es un servicio con el que Sonimac, el Salón Internacional de la Imagen, el Sonido y la Electrónica, pretende ayudarle a sacar el máximo rendimiento a su equipo de alta fidelidad. A continuación le ofrecemos algunos consejos prácticos para instalar y ajustar los elementos de su cadena de sonido. Y después de realizar estas sencillas operaciones, hablaremos un poco del sonido. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Y cuáles son sus características? Vamos a llevar a cabo la identificación de los canales. En un equipo estereofónico, es fundamental que los sonidos correspondientes a cada canal, ya sea el derecho o el izquierdo, sean reproducidos por los altavoces respectivos. Si no fuera así, el contenido de la obra musical se vería falseado, porque no sería escuchado en las mismas condiciones en las que fue interpretado. A continuación, oiremos un determinado pasaje grabado sucesivamente en el canal izquierdo, en medio de los dos canales y en el canal derecho. Si no lo escucha usted por la pantalla acústica correspondiente en cada caso, deberá revisar las conexiones entre los distintos componentes del equipo. En algún punto, los canales se encuentran invertidos. Escuchemos ahora el canal izquierdo. Recuerde, el sonido debe proceder solo del altavoz o pantalla acústica de la izquierda. El sonido deberá venir ahora de la zona situada entre las dos pantallas acústicas. Por último, el sonido que oirá a continuación deberá proceder únicamente de la pantalla de la derecha. Si todo ha resultado estar bien conectado, podemos pasar a ajustar el mando de balance del amplificador o receptor. Para ello debe usted situarse en la zona desde donde escuchará normalmente la música y actuar sobre el mando de balance hasta que el sonido proceda de ambas pantallas con la misma intensidad sonora. Con ello hemos compensado cualquier posible imperfección del equipo o de la sala que pudiera haber favorecido a uno de los canales. Tan importante como la identificación de los canales es la comprobación de la correcta puesta en fase entre ellos. Se trata simplemente de hacer que ambos funcionen en colaboración y no en oposición. Vamos a pasar dos veces seguidas el mismo pasaje musical, pero la primera vez hemos grabado los dos canales en oposición de fase y, en cambio, la segunda los hemos grabado totalmente en fase. Así pues, el sonido deberá proceder ahora separadamente de las dos pantallas sin localización precisa. Por el contrario, ahora el sonido deberá parecerle más rico en matices y proceder precisamente de la zona situada entre ambas pantallas. Si lo ha oído todo tal como le habíamos indicado, las conexiones del equipo siguen siendo correctas. Si, en cambio, las cosas se han desarrollado en orden inverso, debe usted invertir las conexiones de los terminales de una sola de las pantallas. Recuerde, de una sola pantalla. Una vez hecho esto, repita la prueba anterior. La segunda audición del fragmento debe sonar más real. El siguiente ajuste se refiere al giradiscos, y más concretamente, al conjunto inseparable que forman el brazo y la cápsula. Para prolongar la vida de sus discos y de su aguja, es muy importante que la fuerza de apoyo que ejerce el brazo sobre la aguja sea exactamente la que indica el fabricante de la cápsula para ese modelo en concreto. En el manual de instrucciones de su giradiscos encontrará instrucciones detalladas sobre cómo aplicar la fuerza de apoyo recomendada. Le puede resultar de gran ayuda alguna de las básculas de precisión que para este fin ofrecen ciertos fabricantes de accesorios y que se pueden encontrar en el comercio. Cuando la aguja se encuentra recorriendo el disco, las paredes del surco ejercen sobre ella unas fuerzas que hacen que presione más sobre uno de los lados que sobre el otro. Esto, además de ocasionar el desequilibrio entre canales, hace que una de las paredes del surco se desgaste más rápidamente que la otra. Y lo mismo ocurre con la aguja, cuyo inevitable desgaste se produce desigualmente, reduciendo su vida útil. Para corregir este proceso, la gran mayoría de los giradiscos poseen un mando, denominado anti-skating, que compensa la desigualdad de las fuerzas ejerciendo otra en sentido contrario. Este mando se encuentra normalmente en los alrededores del eje del brazo y su ajuste resulta sencillo empleando una pista un poco especial de este disco. Observe atentamente esta cara. Podrá apreciar que en el centro existe una zona más brillante que el resto. En ella no hay nada grabado, ni siquiera existe surco alguno. Es perfectamente lisa. Con el giradiscos en funcionamiento, coloque cuidadosamente la aguja en medio de esta zona lisa. Si el anti-skating no está perfectamente ajustado, el brazo se moverá progresivamente hacia un lado hasta ser detenido por un surco de protección. Aquí es donde puede usted intervenir, volviendo a colocar la punta en el centro y actuando convenientemente sobre el control de anti-skating hasta que el brazo permanezca inmóvil en posición de equilibrio sin moverse a un lado ni al otro. Levante ahora el brazo y aumente ligeramente la fuerza de corrección que acaba de aplicar. Así se obtiene un perfecto ajuste del anti-skating. Por último, le ofrecemos un ajuste auxiliar muy interesante para el caso de que disponga de un magnetófono, tanto de bobinas como de cassette. Con la pista que viene a continuación, podrá usted ajustar perfectamente el nivel de grabación para cuando desee copiar discos en cinta. Simplemente debe ajustar dicho nivel para que los vúmeters de su aparato indiquen 0 decibelios durante la reproducción de esta pista. Este ajuste le servirá para la inmensa mayoría de los discos del mercado sin realizar ninguna variación. Y ahora que tiene usted un equipo listo para la audición de sonidos, permítanos que le hablemos un poco de esos sonidos que va a escuchar a través de él, sin los cuales el equipo no tendría razón de existir. El sonido no es más que una serie de variaciones de la presión del aire en forma de sucesivas compresiones y expansiones del mismo. Este aire actúa sobre nuestros tímpanos, primer eslabón de una compleja cadena fisiológica cuyo final es la interpretación de las variaciones de presión como una sensación sonora. No todas las variaciones de presión del aire son sonidos, solo lo son aquellas cuyas características permiten que el hombre las perciba auditivamente. Podemos ver cómo realmente el sonido responde a esta definición. Para ello hay que retirar con cuidado, y solo si el modelo lo permite, la rejilla delantera de una de nuestras pantallas, dejando así al descubierto los altavoces. Concentrémonos en el buffer o altavoz de graves, que es el de mayor diámetro. A continuación escucharemos unos golpes dados sobre un bombo y comprobaremos cómo el cono del altavoz se desplaza hacia adelante y hacia atrás al ritmo de los golpes que oímos, comprimiendo y expandiendo el aire que tiene delante. Este aire sucesivamente comprimido y expandido, es lo que nosotros oímos realmente. Todos los sonidos tienen tres características que les son propias y que los diferencian de cualquier otro. Son la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad de un sonido es función del grado de compresión y expansión del aire y, por tanto, en nuestro caso, de la magnitud de los desplazamientos que le hemos visto hacer al altavoz. La sensación sonora que nosotros percibimos está directamente relacionada con la intensidad del sonido. Cuanto mayor sea esa intensidad, mayor será la sensación sonora correspondiente, es decir, lo oiremos más fuerte. Veamos cómo accionando el mando de volumen de nuestro amplificador o receptor podemos controlar la intensidad de los sonidos emitidos por los altavoces. Es obvio comprobarlo auditivamente, pero si al mismo tiempo observamos los movimientos del altavoz de graves, comprobaremos que a una sensación auditiva más intensa corresponden mayores desplazamientos del cono del altavoz, lo que hace que el aire tenga unas vibraciones más amplias. Realice la experiencia a continuación con precaución, sin pasar de la mitad del recorrido del mando de volumen para evitar posibles daños a los altavoces. El tono de un sonido, también llamado frecuencia, es función de la velocidad con la que vibra el aire. Esta velocidad se mide en ciclos por segundo, también llamados hercios, de forma que decimos que el aire que vibra una vez por segundo lo hace con una frecuencia de un hercio, y el que se mueve 20.000 veces por segundo tiene una frecuencia de 20.000 hercios. El hombre solo puede oír vibraciones cuyas frecuencias estén comprendidas entre los 20 y los 20.000 hercios, y eso en el mejor de los casos. Los sonidos de frecuencia baja reciben el nombre de sonidos graves. Los de frecuencia media son simplemente eso, medios. Y los de frecuencias elevadas se llaman agudos. A continuación podremos oír sonidos pertenecientes a cada una de estas categorías. Este es un sonido grave. Su frecuencia es de 100 hercios, lo que significa que el aire vibrará 100 veces cada segundo. El siguiente es un sonido medio. Tiene una frecuencia de 1.000 hercios. Por último, aquí tenemos un sonido agudo. Recuerde que mientras lo oye usted, el aire de la sala está vibrando 10.000 veces cada segundo, pues su frecuencia es de 10.000 hercios. Ahora bien, los tres sonidos que acabamos de escuchar se dan poquísimas veces en la vida real. Se trataba de tres tonos puros, es decir, de tres sonidos de una frecuencia única. La práctica totalidad de los sonidos que escuchamos diariamente no son tan simples, sino que están compuestos a su vez por un sonido de una cierta frecuencia y por otros varios de frecuencias mayores y de menor intensidad. El primero de los sonidos que hemos citado es el de frecuencia más pequeña y el de mayor intensidad se llama frecuencia fundamental. Y es el que le da el tono al sonido. En la práctica permite diferenciar, por ejemplo, un do de un la y un sol de un re, todos ellos producidos por un cierto instrumento. Los otros sonidos de mayor frecuencia se encuentran superpuestos al fundamental y tienen una intensidad mucho menor que él. Se llaman armónicos. El conjunto de los armónicos de un sonido es lo que nosotros conocemos como timbre de ese sonido y nos permite distinguir entre sonidos del mismo tono que son la misma nota musical, pero producidos por instrumentos distintos. Por ejemplo, un do de piano y un do de órgano, o bien un re de trompeta y un re de clarinete. Oigamos a continuación primero la misma nota interpretada por dos instrumentos distintos. Ahora escuchemos un mismo fragmento interpretado sucesivamente. Como habrán visto, ambos instrumentos estaban emitiendo las mismas notas, los mismos tonos en suma, pero hemos podido distinguir uno del otro gracias a su distinto timbre. En fin, ahora que sabe un poco más del sonido y sus características, esperamos que aprovechando los consejos que le hemos ofrecido, pueda usted obtener un mayor rendimiento de su equipo y escuchar en las mejores condiciones posibles los fragmentos musicales que encontrará en la otra cara de este disco. Disfrútenos.